Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Catalogan coordinadores como todo un éxito la consulta. Considera Ebrard que el resultado de la consulta es imperativo a las autoridades. Ofrece Elba Ester Gordillo combatir el vicio en la venta de plazas. Señalan asociaciones que el alcalde de Nuevo León es el más corrupto del país. Vuelca una pipa con gas butano en la carretera México-Cuautla. Allá en Durango, un comando de policías es asesinado por el narcotráfico. Ejecutan a policía ministerial en Culiacán. Asciende a 50 el número de muertos por atentados en Irak. Esta y más noticias aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, eloigo.com.mx. Los coordinadores de la consulta nacional sobre la reforma energética catalogaron como todo un éxito el ejercicio ciudadano realizado el domingo, ya que se logró captar el voto de 1.5 millones de personas. Al dar a conocer los datos duros sobre la participación en las otras 9 entidades del país, Manuel Camacho Solís dijo que, sin contar el Distrito Federal, acudieron a las mesas receptoras 718.030 personas. Se erogaron 4.245.000 pesos en esta primera fase. Además, la secretaria general del PRD, Marta Dalia Castellum, afirmó que es estimulante el resultado y auguró una buena participación para las siguientes dos fases que restan de esta consulta. De esta forma, la votación en Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz fue el siguiente. Para la pregunta 1, la respuesta no obtuvo 662 mil votos, para el sí, 39.150. Para la respuesta 2, la respuesta no obtuvo 645 mil votos y para un sí de 53.000, eso lo indicó Carlos Payán, miembro de la comisión organizadora. En rubro de gastos, Gastelum informó que en la papelería se derogaron 450 mil pesos, en renta de equipo de cómputo 300 mil pesos, tinta 50 mil pesos, la impresión de actas 7 mil, renta del salón para conferencias 38 mil pesos, el material diverso para la votación, traslado y publicidad 1000 pesos, lo que hace un total de 4.245.000 pesos. En ese mismo orden de ideas, ya hay en la Ciudad de México, el 97.93% de las mesas computadas y más del 80% de las opiniones en contra de las iniciativas de reforma energética que se discuten en el Congreso de la Unión, Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, consideró los resultados de la consulta de este domingo como un mandato imperativo para autoridades y legisladores de la ciudad, sin importar el partido al que pertenezcan. En conferencia de prensa, luego de conocerse el avance en el cómputo de las boletas, el mandatario local advirtió que respaldará los resultados por todos los medios legales al alcance del gobierno de la ciudad. Cuestionado sobre si participará en las movilizaciones a las que ha convocado Andrés Manuel López Obrador, Ebrard señaló que ellos actuarán como gobierno de acuerdo a las facultades legales que se tienen. Pese a que desde la propia administración local se estimaba la participación de 1.300.000 personas y solo acudieron a las urnas un poco más de 800.000, el titular del gobierno capitulino calificó esta consulta como histórica, ya que duplicó el número de votantes de otros ejercicios. Allá en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, allá en México, Distrito Federal, confirmó que los resultados traigan consigo cambios en las posiciones políticas. Además señaló que cualquier iniciativa en el sentido de modificar el 27 constitucional no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Bien, y mientras tanto el Partido Acción Nacional negó que este instituto político haya sido el culpable de la baja participación en la consulta ciudadana que se realizó este domingo pasado. José Espino, integrante del CEN del Blanquiazul, aseguró que están buscando pretextos y culpables no existentes en este supuesto fracaso para ellos. El domingo por la noche el coordinador de la consulta ciudadana, Manuel Camacho Solís, acusó al PAN y al gobierno federal que eran los culpables de la baja participación en este ejercicio por tratar de inhibir este voto. Por ello mencionó que los perredistas fueron los promotores de este evento y desde el principio hasta el fin, pues solo ellos estuvieron involucrados en el mismo, comentó el exjefe delegacional de Benito Juárez. Espina dijo que la consulta ciudadana realizada ayer fue un acto partidista del PRD, respaldado en forma completa por el gobierno de la Ciudad de México y que terminó en un evento que realmente no tuvo mayor interés para la ciudadanía. Además, lo calificó algo de poca trascendencia. Aseveró que este tipo de protagonismos del jefe de gobierno, o sea, refiriéndose a Marcelo Ebrard, bueno, pues, los tratará de aprovechar así como cualquier acción que realice desde su administración para posicionarse en la opinión pública con vistas, obviamente, a los procesos electorales futuros. Y aquí, como se lo mencionamos en Pulso Nacional, bueno, pues, Marcelo se destapó para como candidato, posible candidato a la presidencia de México. Bueno, pues asimismo también se mencionó que esto no fue un auténtico ejercicio imparcial y verdaderamente democrático de consulta ciudadana. Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el DF, presentó unos videos y mostró otras pruebas para evidenciar que durante la consulta pública de la reforma energética hubo algunas irregularidades. En conferencia de prensa mostró un video donde un hombre se presenta a votar 18 veces en distintas casillas. Aclaró que la imagen original fue editada ya que contenía a la misma persona votando en 35 ocasiones. Señaló que en su página de internet se recibieron 225 denuncias de irregularidades. Entre estas, este video. Además mostró diversos votantes que fueron repartidos entre la población durante la jornada, así como playeras y gorras a cambio de su participación. Bueno, lo que aquí hacemos una pausa y nos hacemos la pregunta. Bueno, ¿cómo es posible que alguien le haya tomado a una sola persona 35 ocasiones votando en diferente punto? ¿Alguien sabía que esta persona iba a ir a esos puntos? ¿Lo andaban siguiendo? ¿O de igual forma, a lo mejor esta persona recibió por ahí alguna dádiva para ir a votar y hacer este pequeño mini fraude yendo en 35 ocasiones a votar? Digo, pues si alguien lo siguió y le grabó y le constó, bueno, pues es que sabía a dónde va esta persona. Eso podría ser por lógica. Bien, pese a estas supuestas pruebas, Gómez del Campo reconoció la participación de la población en ese ejercicio. Dice que nosotros no estamos diciendo que no es válida la participación de los capitalinos, ya que muchos llegaron de manera voluntaria y no podemos generalizar. Al PAN le hubiera gustado que se preguntaran otros temas relativos a la ciudad. Informó que los videos y las evidencias serán enviadas al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, con el fin de que las conozca. Reconoció que la consulta realizada ayer no tiene fines vinculatorios para que el Senado cambie su decisión sobre la propuesta de reforma energética que presentó el gobierno federal, además que fue una consulta amañada y partidista. Esto fue lo que opinó esta líder panista. Bien, pues ya cambiando un poco de tema, saliéndonos de esta consulta de reforma energética que se llevó ayer en el Distrito Federal. Varios estados también participaron, así obviamente como el Estado de México. Bien, pues déjeme informarle que Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, demandó ante el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, que se erradique todo aquello que hemos hecho, no que han hecho, lo que hemos hecho a valores entendidos y en beneficio de la política por la política electoral. Esto lo dijo el Baester, bueno, pues refiriéndose que no hay nada mejor ni nada más útil que la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas. Durante la ceremonia de entrega de los originales mecánicos para la impresión de los exámenes nacionales para el otorgamiento de plazas a los maestros en el país, esta dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación pidió a la Secretaría de Educación, Josefina Vázquez Mota, mantenerse alerta, sobre todo en la expectativa que ha generado la Alianza por la Calidad de la Educación, que esto no genere frustración o desengaño entre la sociedad. También planteó que con los exámenes para distribuir y asignar las nuevas plazas a los profesores de la educación básica en México, es momento de que no haya más amiguismos, compadrazgos ni más situaciones vergonzosas. Es momento de que en México se aprecie lo que más vale para quien tenga más y mejor educación. Ante autoridades educativas en los talleres gráficos de México, Elba Esther Gordillo señaló que la educación debe quedar exenta de tendencias políticas y credos religiosos. En un discurso improvisado, la dirigente sindical se comprometió a combatir el vicio en el que ha denunciado se provocan tanto la burocracia gubernamental como la sindical en lo que se refiere a la venta de plazas. En este mismo evento, la secretaria Vázquez Mota informó que en las primeras horas de este lunes, poco más de 20.000 candidatos han consultado ya las convocatorias para participar en el concurso de asignación de plazas de maestros. Bueno, pues solamente nos queda esperar que realmente lo que dice Elba Esther, bueno, pues se cumpla, que se acaben los amiguismos, los compadrazgos, que realmente las plazas se otorguen a quienes realmente las merezcan y que estos exámenes se apliquen a fondo, de manera sincera, de manera óptima, para tener mejores maestros. Porque realmente, déjeme decirle a usted que nos escucha en otros países del mundo, que desafortunadamente nuestros maestros dejan mucho que decir con respecto a su preparación, sobre todo con respecto a su nivel académico. Los niños de México están en manos muchas veces de maestros que ni siquiera maestros son. Así es que échele usted pluma y papel y verá que por eso en México tenemos tantos chamacos en la calle, tantos vagos, tanta vagancia, tanta drogadicción, tanta malvivencia, perdón. Bueno, pues es que esto es resultado de la falta de educación. Esperemos que se cumplan ahora sí las políticas y que tengamos maestros bien preparados. Y tal como se lo di a conocer en el avance de la información, fíjese usted que el alcalde de la capital Nuevo Leonesa, el panista Adalberto Madero Quiroga, fue señalado por asociaciones civiles y por los mismos regidores del municipio de Monterrey como el más corrupto en la historia de este ayuntamiento. De acuerdo a la asociación civil Comprometidos por Nuevo León, este edil blanquiazul superó por mucho el saqueo de las arcas municipales que en su momento se le señaló al priista Ricardo Canavati Tafich, quien estuvo en el periodo 2003-2005. Bueno, pues esto fue después de renunciar a su cargo. Adalberto Madero aún no acaba su administración iniciada en 2006 y ya tienen evidencias de que es el alcalde más corrupto en la historia del municipio y lo que aún le falta por robar. Esto lo comentó Marcial Herrera, quien es presidente de un organismo no gubernamental allá en Monterrey. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, pidió al gobierno federal impulsar la creación de un laboratorio de genéricos, principalmente para abaratar los medicamentos para enfermos con SIDA. La rueda de prensa destacó que la Secretaría de Salud Federal podría hacerse cargo de un laboratorio de genéricos, con lo que se tendría un ahorro de 85% en los gastos de la compra de fármacos y podría surtir 86% del requerimiento del cuadro básico. Con ello, manifestó, bueno, pues se pondría freno a los grandes consorcios farmacéuticos que han hecho presa a México con sus medicamentos costosos, sobre todo ahora que se ha logrado que los enfermos vivan más años. Citó el caso, por ejemplo, de Brasil, que tiene 4 veces más enfermos con SIDA que en México. Y este país brinda atención a todos utilizando una cuarta parte menos de lo que se gasta en el país. González Garza insistió en la necesidad de impulsar políticas de prevención y calificó como bochornoso que no se puede hablar del cuidado en las relaciones sexuales e incluso utilizar la palabra condón. Acompañado por los diputados federales David Sánchez Camacho y Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática, criticaron la falta de información sobre el SIDA, a pesar de que en México esa enfermedad va en aumento. Coincidieron en la necesidad de utilizar genéricos para los portadores del SIDA, no solo en lo referente a antivirales, sino en todos los medicamentos que requieren para atender las enfermedades que sufran como consecuencia de sus bajas defensas. Sánchez Camacho propuso que se declare emergencia nacional para el SIDA y lamentó que solo se destinen 100 millones de pesos del presupuesto para atender ese padecimiento cuando las necesidades reales implicarían gastos de por lo menos 5 veces más. Y continuamos con el Pulso Nacional. Nos ubicamos en Reynosa, allá en Tamaulipas. Bueno, pues este es el segundo más afectado en la frontera tamaulipeca por el paso del huracán Dolly. Pues ya se lanzó una alerta preventiva a la población, ya que se empezaron a registrar los primeros casos de infecciones de la piel y existe un latente riesgo de propagación de cólera, hepatitis y dengue. El alcalde este municipio, Oscar Lubert Gutiérrez, pidió a las autoridades de salud y a la dirección de grupos vulnerables reforzar las brigadas médicas en las colonias más afectadas para así evitar que se propaguen estas enfermedades. Ya hay varios casos registrados de enfermedades, principalmente en las zonas bajas, que resintieron en gran medida los embates de Dolly. La ayuda se está brindando de manera oportuna y se busca por todos los medios evitar una epidemia. Esto lo reveló la directora de comunicación social del ayuntamiento, de nombre Angélica Redondo. La alerta por el riesgo de una epidemia es menor, pero no se descarta que esto pueda tener efecto si no se combate a tiempo este problema, por lo que además se lanzó ya una campaña de orientación para que las familias mantengan limpios sus patios, libres de cacharros y de cualquier recipiente. Ya ve usted las llantas, los tambos, todo donde se acumule agua. Bueno, pues esto tienen que erradicarlo prácticamente, porque sobre todo esto genera los mosquitos, el agua estancada, los mosquitos que pueden transmitir esta enfermedad del dengue. Las colonias con mayor riesgo de por brote de enfermedades son La Esperanza, Ernesto Cedillo, Unidad Obrera, 16 de septiembre, 20 de noviembre, Roma Burocrática, La Presa, El Banco, Lucio Blanco, Balcones de Alcalá y Paseo de las Flores, en las que Comapa y la Conagua mantienen un intenso trabajo de desasolve, de desagüe en los drenajes de las calles que se inundaron a consecuencia de este huracán Dolly. Una pipa que transportaba gas butano volcó en el kilómetro 33 de la carretera federal México-Cuautla, a la altura del poblado de Sosatzingo. En el lugar murió un calcinado, el copiloto, en tanto que el chofer de la unidad resultó con quemaduras leves, por lo que fue trasladado al Hospital General de Amecameca. La Agencia de Seguridad Estatal informó que por el percance tuvo que cerrarse durante casi 4 horas la carretera federal México-Cuautla en ambos sentidos para que los cuerpos de bomberos de Amecameca, Tepetitlapa y Ozumba y de Protección Civil Estatal pues extrajeron los más de 4.000 litros de gas que contenía este vehículo. Al lugar también llegó el personal del Ejército Mexicano de la 37ª Zona Militar de Temamatla, que acordonó esta área, al igual que la Policía Municipal de Amecameca. Bueno, pues Enrique Córdoba Castro y Mario Ramírez, elementos de la ACE, fueron los primeros en llegar a este lugar del incidente. Contaron que el conductor de la pipa, Julio Castro Soriano, perdió el control de la unidad porque se le reventó uno de estos neumáticos y esto fue lo que propició este terrible accidente en donde el copiloto perdió la vida. Un policía ministerial fue ejecutado la mañana de este lunes en Culiacán por un comando que utilizó armas de grueso calibre. Con esta víctima suman ya 68 los policías asesinados en Sinaloa nada más de enero a esta fecha. La víctima tenía por nombre José Virgen Ojeda Zazueta, de 43 años y formaba parte de la coordinación del robo de vehículos de la Policía Ministerial del Estado. Fue asesinado en la colonia Emiliano Zapata cuando circulaba en un Chevrolet Silverado azul placas TX66249 de Sinaloa. Bueno, pues en ese momento fue alcanzado por sujetos armados que viajaban en una pick-up y en un sedán que chocaron el auto para que se parara y posteriormente dispararle. De acuerdo con los informes, los presuntos sicarios regresaron minutos después y regresaron a rematarlo sin importar que hubiera gente curiosa ya viendo el cuerpo que estaba dentro de la camioneta, imagínense usted nada más. Bueno, pues en el lugar del crimen, los peritos de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa recogieron más de 100 casquillos calibre 7.62 milímetros para fusil AK-47 de los llamados cuernos de chivo. Continuamos con más del Pulso Nacional. Un comando tomó prácticamente por asalto las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal allá en Durango, en Laredo. Bueno, pues además de esto de que tomaron esta agencia municipal de policía, descargaron una ráfaga de balazos con saldo de dos policías muertos. Es decir, un comando contra un comando de policías. Bueno, pues salieron perdiendo los policías. La escueta información que ha fluido hasta ahora revela que los desconocidos llegaron por el acceso al estacionamiento de vehículos y por el módulo de donde, en donde están los detenidos. Es decir, utilizaron los dos frentes para entrar. Bueno, pues le comento a usted que esta balacera se registró aproximadamente a las 12:30, o sea, hace unas cuantas horas, ocasionó pánico entre los ciudadanos que en ese momento transitaban en las calles que obviamente rondan esta comandancia policíaca ubicada en pleno centro de la ciudad. Y pues, obviamente, por esto se tuvo que ordenar el cierre total comercios. Bueno, pues estos dos policías que cayeron abatidos fueron identificados como Luis Jesús Carranza Rojas y Celestino Villalpando. Uno de ellos se encontraba en el acceso al estacionamiento y otro en este módulo de detenidos que le comento. Al tenerse conocimiento de los hechos, de inmediato acudieron al lugar elementos de la Policía Federal Estatal y del Ejército, quienes acordonaron el área. Trascendió que hay otros dos policías preventivos heridos y un civil mayor de edad fue trasladado a la Cruz Roja para su atención médica. Bueno, pues en una entrevista con el gobernador Marcelo de los Santos Fraga, allí en San Luis Potosí, bueno, pues este señor niega que haya recibido amenazas del narco, como ocurrió con el gobernador de Chihuahua, pero este gobernador comenta que en San Luis Potosí no han pactado nada con el narco, dice que tampoco van a bajar la guardia. Para de los Santos Fraga, que en los años 60 fue portero del Club Santos, el marcador de la contienda del 2009 es claro. De 6 gubernaturas en disputa, entre ellas la suya, 4 serán para el PAN y 2 para el PRI. Sobre su futuro, una vez concluida su gestión como gobernador, Marcelo de los Santos Fraga tiene solo una certeza: no regresar al despacho de contadores que fundó. Dice que esa profesión le ha permitido un desarrollo profesional, pero que ahora ya es político, puntualiza así el gobernador de San Luis Potosí. Ahora ubicamos el Pulso Nacional en Morelia, Michoacán, donde el gobernador Leonel Godoy Rangel anunció que a partir de este lunes ya inició la cuarta etapa del operativo conjunto Michoacán con la llegada de más elementos militares y de corporaciones policíacas militarizadas, aunque dijo que por razones de seguridad no podía revelar cuántos elementos estarían participando esta vez. El operativo conjunto Michoacán dio inicio el pasado 11 de diciembre del 2006 con el arribo a la entidad de más de 5.000 soldados y agentes de la Policía Federal Preventiva, así como de la Procuraduría General de la República. El mandatario michoacano indicó que con el arribo de más elementos castrenses y policías federales se reforzarán las medidas que han emprendido los tres niveles de gobierno en esa entidad para disminuir los hechos relacionados con el secuestro, la extorsión o el pago de piso, que son algunas de las nuevas modalidades que está ejerciendo el crimen organizado. En declaraciones a diversos medios de comunicación, Godoy Rangel dijo que la nueva etapa de ese operativo estará enfocada básicamente a medidas de prevención y al combate a la pobreza, que son caldo de cultivo de la delincuencia. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. De lunes a viernes, Nómica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estaba buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Le agradezco que continúe con nosotros aquí en Pulso Nacional, donde ya tenemos la información de la economía y las finanzas. Déjeme le comento que Ismael Plasencia, quien es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, exhortó al Poder Ejecutivo a implementar diversos mecanismos que permitan atenuar los efectos económicos de un incremento súbito y considerable de los precios del gas natural. Plasencia expresó que el sector industrial ratifica su postura y coincide con los legisladores en que se deben establecer medidas preventivas a los efectos económicos que podría generar un incremento de esas proporciones y idealmente, bueno, pues mediante un deslizamiento transitorio del precio del gas natural que permita ajustarlo mensualmente en tanto que las condiciones internacionales se estabilizan. Dicen los de la Concamín que se pronuncian porque esta medida se aplique a todos los consumidores industriales, cualquiera que sea su tamaño y su nivel de consumo. La Concamín invitó al Ejecutivo a atender la solicitud avalada por el Congreso de la Unión. Plasencia reconoció el trabajo de los legisladores Eloy Cantú Segovia, Francisco Arroyo Vieira y Yedicol Polevinsky y de la diputada Valentina Batres Guadarrama. El presidente de Perú, Alan García, se mostró hoy confiado en que en breve plazo se firme con México un tratado de libre comercio que potencie el actual intercambio de unos $1,000 millones. En su mensaje a la nación con motivo del inicio de su tercer año de gobierno, el jefe de Estado dijo antes que el Congreso de Perú desea avanzar en la consolidación de su comercio y en esta línea espera que se concrete el tratado de libre comercio con México. Dice que ya están suscritos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y Singapur, y luego vendrán los de Europa, China y México. Señaló esto el mandatario ante 120 congresistas y miembros del cuerpo diplomático. Dice que Perú y México prevén terminar en los próximos meses las negociaciones del acuerdo de complementación económica número 8, en la que es una formalidad de este tratado de libre comercio. A la fecha ya se han concluido las negociaciones sobre accesos a mercados, reglas de origen, servicios, o sea, lo que es comercio transfronterizos de servicios y entrada temporal de personas de negocios, además de solución de diferencias y asuntos institucionales. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, bueno, pues informó que este tratado de libre comercio dará tranquilidad a los agentes económicos, además que permitirá mantener los flujos comerciales entre ambos países. La profundización del acuerdo vigente permitiría incrementar las inversiones de México en Perú, que en junio de este año se estima en $3,000 millones, siendo uno de los mayores inversionistas en el país. Las principales empresas mexicanas con inversión en Perú son Grupo México, Telmex, Electra, Grupo Zeta Gas, Protexa, Grupo Inca, Bimbo y Peñoles. Aseguró que para avances sustanciales y de las dos naciones que trabajan para el otorgamiento de preferencias arancelarias que consisten en una reducción porcentual de los gravámenes registrados de sus respectivos aranceles de importación. Esta fase se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 en virtud de la prórroga establecida el 27 de noviembre de 2007 y que tiene previsto que antes de concluir el presente año quede definido el mecanismo comercial. El próximo ocupante de la Casa Blanca heredará un déficit presupuestario récord de casi $490,000 millones allá en Estados Unidos, según los últimos cálculos del gobierno americano. Un funcionario gubernamental dijo que el déficit es consecuencia de la economía debilitada y de los reembolsos fiscales a los 130 millones de cabezas de familia para evitar que el país caiga en recesión. Un déficit cercano a los $490,000 millones superaría con creces la marca de $413,000 millones alcanzada en el 2004. El funcionario que anunció el lunes el déficit de estos miles de millones de dólares habló de la condición de guardar el anonimato porque el nuevo cálculo no ha sido difundido oficialmente. Dice que los funcionarios del gobierno lo harían durante una conferencia de prensa posteriormente este día de hoy. Estamos esperando precisamente ese momento. Bueno, pues esta nueva cifra no considera unos $80,000 millones debido a las guerras de Irak y Afganistán. Pese a la tradición y en violación de una nueva orden del Congreso, la Casa Blanca no incluyó la totalidad de los gastos bélicos en el déficit. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Dana Perriño, bueno, pues no comentó la cifra, aunque dijo que los periodistas que el presidente y los legisladores admitieron hace meses que incurrían en un aumento de déficit al aprobar el paquete de estímulo económico. con más de El Pulso de la Economía, nos vamos a Nueva York, allá donde General Motors Company informó que a partir del día de hoy reducirá toda su producción en otras 117.000 unidades, citando una persistente debilidad de la demanda de camionetas. Bueno, pues el vocero de General Motors, Tony Sapienza, dijo que la empresa con sede en Detroit concretará sus cortes eliminando un turno cada una de sus plantas de Moraine, Ohio, Shreveport, Louisiana. Bueno, pues la mayoría de los cortes, o sea, los cortes de personal, afectarán la producción de camionetas deportivas y comerciales. La planta de Moraine fabrica los vehículos Chevrolet Trailblazer, usted la conoce, la GMC Envoy, Buick Rainer, la Isuzu Ascender y la Saab 97X, que es una camioneta deportiva mediana. La planta de Chevrolet, bueno, pues, la de Shreveport, se especializa en los vehículos GMC Canyon, Chevrolet Colorado y la Homer, la H3. Con estos nuevos cortes, la reducción total de la producción de General Motors para este año se aproxima a las 300.000 unidades. General Motors también analiza la posibilidad de paralizar la producción de otros camiones y camionetas en los próximos meses del 2008 para adecuarse a la demanda, así lo señaló este vocero. El alza vertiginosa en el precio del combustible y un debilitamiento de la economía en general hizo que se derrumbara la venta de camionetas utilitarias y otros vehículos que consumen gran cantidad de gasolina. De la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Antes de entrar de lleno al pulso de la información internacional, le recuerdo que está usted escuchando Pulso Nacional aquí en oigo.com.mx. Recuerdo que nuestros medios de contacto son oigo.com.mx@hotmail.com, en donde con gusto lo daremos a usted de alta para escuchar, para leer sus comentarios. Pues tenemos la información de que precisamente allá en Madrid, en España, el número de muertos por los atentados, bueno, pues se perpetraron, esta información nos llega de allá de España. Bueno, pues el número de muertos por los atentados del día de hoy, desafortunadamente allí en Bagdad, fueron perpetrados por tres mujeres y la explosión de una bomba en el norte de la ciudad de Kirkuk aumentó a 50, mientras que los heridos podrían superar a 250, según el más reciente balance oficial y este boletín informativo que nos llega desde España. Bueno, pues en medio de las versiones de que la red Al Qaeda estuvo en los atentados suicidas, la policía informó que al menos 28 personas murieron y 92 resultaron heridas esta mañana por los atentados. Bueno, pues estas tres mujeres que se inmolaron en medio de una peregrinación chiita. En tanto, en la norteña ciudad de Kirkuk, al menos 22 personas perecieron y otras 150 resultaron heridas por la explosión de una bomba durante una manifestación en contra de una ley que es precisamente en contra de las elecciones provinciales de Irak, según las fuentes de gobierno local allá en Irak. Los atentados en Bagdad son los más violentos que se han registrado en los últimos meses, y los más graves perpetrados por mujeres, sobre todo, que han sido usadas recientemente por esta red Al Qaeda, dada la facilidad que tienen para infiltrarse entre la gente sin ser revisadas. Las mujeres hicieron detonar sus cargas explosivas en medio de miles de peregrinos que acudían a la mezquita de Candamilla. Pues esta está ubicada al noreste de Bagdad, y pues obviamente la gente iba para participar en una de las más importantes peregrinaciones de los musulmanes chiitas. Los ataques suicidas se registraron en céntrico distrito capitalino de Carrara, por el que pasan miles de fieles en su camino al santuario de Kadiyama, de Camilla, donde este año se espera la visita de 1 millón de chiitas, esto según un reporte de la agencia iraní NINA. Ante la información de testigos de que mujeres perpetraron los ataques, el gobierno iraquí ordenó el envío de personal femenino para auxiliar a las fuerzas de seguridad en la búsqueda de otras suicidas que pudieran haberse infiltrado ya entre los peregrinos. Durante la peregrinación de Kadamiya, bueno, pues en el 2005 al menos un millar de personas murió por un tumulto provocado el pánico que tuvieron miles de fieles luego de que corrió el rumor de que explotaría una bomba en medio de toda esta multitud. En Kirkuk el atentado explosivo fue perpetrado por una bomba colocada en medio de una multitud que participaba allá en una marcha de protesta en contra de reforma de las leyes. Bueno, pues, y esta bomba al parecer fue detonada hasta a distancia. Hasta esta tarde ningún grupo insurgente se ha atribuido la responsabilidad de ninguno de los dos atentados de este día de hoy, aunque según las fuerzas estadounidenses llevan el sello de la red Al-Qaeda allá en Irak, que ha usado últimamente a mujeres suicidas. Ahora nos ubicamos allá en Argentina, donde el gobierno de Argentina ofreció hoy una recompensa de $50,000 para quien aporte datos que permitan dar con el paradero del represor Julián Corres, quien se fugó el pasado sábado de una delegación de la Policía Federal allá en Argentina. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió que habrá una profunda investigación sobre las personas que custodiaban a Corres para determinar la responsabilidad que tuvieron en esta fuga. En principio agregó que ya fueron relevados de sus cargos los 11 miembros de la delegación de Policía Federal allá en la localidad de Bahía Blanca en Buenos Aires, en donde el sábado se dio esta fuga. Corres, de 56 años, fue detenido por la Interpol en abril. Está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina. El exteniente coronel fue encarcelado del centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, que funcionó en el comando del quinto cuerpo del ejército de Bahía Blanca. Por otra parte, el fiscal federal de esa localidad, Hugo Cañón, reconoció que existe el temor de que Corres se pueda fugar al extranjero. Denunció además que el trato de confianza y privilegiado que recibió el exmilitar en las instalaciones policiales es inaceptable, porque ni siquiera se llevaba un registro de las personas que lo visitaban. También se advirtió que a pesar de su cargo, nadie le informó de la fuga hasta muchas horas después de ocurrido este hecho, por lo cual aún se desconoce con precisión el momento del escape. El pulso internacional sigue ubicado allá en Buenos Aires, donde el Sindicato de Transporte de Argentina resolvió hoy suspender el servicio nocturno de ómnibus en Buenos Aires, como lo ha hecho en los últimos días, en protesta por el asesinato de un chofer de autobús. Como usted recordará, recibió 7 puñaladas el jueves pasado mientras conducía un ómnibus en la periferia de Buenos Aires y murió este sábado y en un hospital a causa de las graves heridas. Más de 500.000 personas han sido evacuadas en las provincias orientales de Fujian y Zhejiang ante la inminente llegada del tifón Feng Wong, que ha ganado fuerza tras su paso por Taiwán, donde ha causado al menos ya un muerto. Esto lo informó la agencia oficial Xinhua. En Fujian, más de 270.000 personas han sido evacuadas y 52.300 barcos han vuelto a tierra ante la llegada de este tifón, mientras que el Zhejiang, hacia donde podría dirigirse este este fenómeno denominado Fung Wong, bueno, pues después de pasar por Fujian. Bueno, las autoridades ya han evacuado 230.764 personas. Esto es unos 26.242 barcos ya han regresado al puerto. Asimismo, a las 4 de la tarde local, 49 vuelos ya habían sido cancelados del aeropuerto internacional de Fuzhou. Este es capital de Fujian, obligado a las autoridades a facilitar alojamiento y transporte a los viajeros ahí varados. Los servicios meteorológicos esperan que el tifón toque tierra en la ciudad de Xiamen, que es la provincia de Fujian, antes de medianoche, con vientos de 191 kilómetros por hora. El diario estadounidense The Washington Post denunció hoy el acoso sistemático contra latinos por parte del personal del alguacil del condado de Maricopa y pidió la intervención federal contra de lo que calificaron la parodia de la justicia allá en Arizona. En su editorial titulado El Reino del Sheriff Joe, el rotativo refirió que el caso del mexicano Jesús Ortega Meléndez, quien ingresó a Estados Unidos el año pasado usando una visa válida hasta el 2016, y un permiso del Departamento de Seguridad Interna en Estados Unidos. Este señor Ortega tenía todas las razones para creer que estaba del lado correcto de la ley, excepto por una pequeña falta: tener la piel morena y estar en el condado de Maricopa. El periódico capitalino indicó que Ortega llevaba en Estados Unidos apenas 3 semanas, en septiembre de 2007, cuando los agentes de este alguacil de nombre Joe Arpaio detuvieron al auto en el que viajaba este mexicano. Pese a que mostró sus documentos a los oficiales y además sus documentos en regla, Ortega narró que fue esposado, tratado bruscamente, encarcelado y finalmente entregado a las autoridades federales de inmigración, que lo liberaron poco después. Durante las 9 horas que permaneció completamente detenido, nadie le ofreció un traductor ni tampoco le explicaron por qué estaba detenido, así como tampoco le dieron ni alimentos ni agua tampoco. Tampoco le leyeron sus derechos. Obviamente que no es de sorprenderse que el señor Ortega tenga ahora miedo de ser visto en público. Bueno, pues añadieron también que la experiencia de Ortega está incluida en una demanda radicada la semana pasada en una corte federal del distrito de Arizona contra este mal sheriff Arpaio, su oficina y el condado de Maricopa, que incluye a la capital estatal de Phoenix. Bueno, pues la querella narra episodios similares. O sea, este cuate se dedica a maltratar a todo lo que parezca latino. Bueno, pues incluyendo uno que involucra a Celia Meraz y a Manuel Nieto, ciudadanos estadounidenses, que dicen haber sido bajados de su auto a punto de pistola, esposados y amenazados por agentes del alguacil, que parecieron pues ofenderse porque la pareja escuchaba música de una estación de radio en español. Imagínese usted nada más que cuánta xenofobia hay allá en Estados Unidos, sobre todo por parte de este corrupto sheriff. Bueno, pues la demanda expone un patrón de perjuicio racial en la oficina del alguacil que al parecer usa sistemáticamente el más trivial pretexto, por ejemplo, no encender las luces direccionales del auto para verificar los documentos de personas de origen hispano. O sea, busca cualquier cosita nada más para detenerlo a usted y tratarlo peor que a un animal. Al equiparar raza con situación migratoria, la oficina del alguacil ha hecho que desplazarse del condado de Maricopa sea riesgoso y a veces hasta aterrador para muchos latinos, inmigrantes y nativos por igual. Es decir, aunque no importa que usted sea estadounidense, haya nacido allá, pero que usted esté prietito, agárrese porque este sheriff se va encima de usted. El diario señaló que este malvado sheriff Joe, como Arpaio, bueno, pues es conocido, está decidido a hacerles la vida miserable a los inmigrantes ilegales y hasta legales, pero no es muy preciso al explicar cómo él y sus hombres lo identifican. Ojalá y la corte allá en Estados Unidos le pare un alto a este malvado y lo metan a la cárcel. Bueno, pues sí, una de las noticias que más ha impactado y bueno, que ya obviamente pulso nacional, se la dio a conocer, bueno, pues esta detención y este descubrimiento de Radovan Karadžić, este malvado criminal de guerra que tuvo a una ciudad, a la antigua Yugoslavia, la tuvo bajo presión y bajo opresión total con crímenes realmente horrendos. Bueno, pues Ya está detenido este señor que, como usted habrá visto en muchas imágenes, cambió por completo toda su personalidad. Se hizo ahí, se dejó que se la barba, puso unos lentes, se alació el pelo y bueno, parecía incluso parecía por ahí hasta una persona bondadosa. Bueno, afortunadamente lo agarraron, pero la corte de Belgrado aún no ha recibido la apelación a la decisión sobre la extradición del presunto criminal de guerra Radovan Karadžić al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Según esto, lo informaron hoy las autoridades judiciales serbias. La portavoz del juzgado encargada del caso Karadžić, Ivana Ramić, declaró a la prensa que, según el servicio postal de Serbia, no ha habido este lunes entre los envíos de correspondencia certificada para esa corte. Ramić explicó que no hay un plazo legal previsto para esperar que se reciba la apelación enviada por correo el viernes, según lo anunció la defensa de Karadžić, y que dependerá de la evaluación del tribunal, el cual sería un plazo razonable. El portavoz no pudo responder a la pregunta de que si hay la posibilidad de que Karadžić sea extraditado ya hoy a ese tribunal, con sede en La Haya, donde el expresidente de los serbios de Bosnia sería procesado. Bueno, Svetozar Vujagic, quien es este abogado de Radovan Karadžić, excluyó unas horas antes de la posibilidad de que su defendido sea extraditado hoy. Vujagic había anunciado la semana pasada que recurriría a la decisión del juez de instrucción serbio sobre la entrega de su cliente el último día del plazo legal previsto el viernes 25 y que lo haría por correo. Dicen que no obstante se ha negado a precisar nada sobre la apelación con el argumento de que forma parte de su estrategia de defensa de este malvado asesino Karadžić. Bueno, pues de recibir la apelación las autoridades serbias dispondrían de un plazo de 3 días para decidir al respecto. El objetivo del abogado es retrasar la extradición para que la familia de Karadžić, pues que reside allá en Bosnia, bueno, pues pueda visitarle en la cárcel de Belgrado. Los documentos de la familia Karadžić fueron confiscados el pasado enero por orden de un alto representante internacional para Bosnia, y Miroslav Lajak, por su presunto papel en la red de ayuda para esconderse de la justicia internacional, que ya es incierto si todavía se le será permitido visitarlo. Bueno, los servicios secretos serbios detuvieron a Karadžić el pasado 21 en los alrededores de Belgrado, donde vivía y trabajaba como médico naturista bajo una identidad falsa. Como ya le expliqué a usted, parecía hasta una buena persona con su barbita, su bigotito, sus lentecitos, su pelito así y además vestido de negro como si fuera un sacerdote, un ministro. Bueno, pues ese señor se dedicó a esconderse bajo sus mismas barbas y sus trapos. Bueno, pues ejercía como médico naturista, según él. Bueno, el expresidente de los serbios de Bosnia está acusado por este Tribunal Internacional de Genocidio en Srebrenica, asedido en Sarajevo, y otros graves crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Bosnia, que, como usted recordará, fue de 1992 a 1995. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Antes de continuar con el maravilloso y fascinante Pulso del Espectáculo, le recuerdo que está usted escuchando Pulso Nacional aquí en oigo.com.mx. Saludos a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, como siempre en México, en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Zacatecas. Saludo por allá a las autoridades de Zacatecas que nos tienen también al día con la información que se genera allá en ese estado, San Luis Potosí, obviamente al estado de Guanajuato, al estado de México, sobre todo a Toluca. Un saludo a nuestro buen amigo Mariano que nos está escuchando, a nuestro compadre don Arturo, que está también por allá en la capital de la República Mexicana, y a usted que me está escuchando, bueno, pues gracias, como siempre, por seguir paso a paso la noticia. Déjeme comentarle que, bueno, pues, en el mundo del espectáculo, el papel del asesino, que usted recordará de Hannibal Lecter, esa gran película, bueno, El Silencio de los Inocentes, que fue interpretado por Anthony Hopkins, bueno, pues Imagínese usted, ya se ubicó en el primer lugar de los mejores villanos en la historia del cine, según la encuesta realizada por el sitio británico lovefilm.com. Bueno, pues Hopkins, ganador de un Oscar por esta interpretación en Lecter, en esta película de Silence of Lambs, bueno, pues ganador de este Oscar por haber interpretado magistralmente este papel, bueno, pues este señor ya es elegido como el personaje frío y controlador que lo llevara ahora ya a ser el villano más consentido pues del cine. Lecter superó en la encuesta a otro clásico del cine en el villano, en la saga de la Guerra de las Galaxias, a Darth Vader. Mientras que la tercera posición fue ocupada por Tommy DeVito en el personaje de Joy Pesci en Goodfellas. Bueno, pues el español Javier Bardem también ocupó el cuarto puesto gracias a Anton Chigurh, el asesino serial que interpretó en No Country for Old Men, que lo llevó a ganar un Oscar este año. Hans Gruber, el villano de Die Hard, interpretado por Alan Rickman, pues se llevó la quinta posición. La enfermera desquiciada Annie Wilkins, que llevó al cine en Misery Kate Bates, bueno, pues esta es la primera mujer en la lista, en el sexto lugar, seguida por el psicópata John Doe, o sea, interpretado por Kevin Spacey, de la cinta Seven, que se llevó precisamente esta séptima posición. El octavo lugar de la maldad en esta lista es para Jack Torrance, el personaje de Jack Nicholson, obviamente en El Resplandor. Mientras que el fallecido Heath Ledger alcanzó el noveno puesto gracias a la interpretación que hizo del Guasón en El Caballero de la Noche. La lista se cierra con el mafioso Al Capone, interpretado por Robert De Niro. Usted lo recuerda en la película Los Intocables. Y en el pulso del espectáculo, la cantante Lupita D'Alessio habló de todo, de Alejandra Guzmán, de sus presentaciones, sus negociaciones para participar en un musical llamado Mamma Mía. También ya habló de su religión, de un nuevo disco, de Yuri, de su imagen, de sus hijos, de un teatro que llevará su nombre, de sus amores, de su antigua disquera, de un libro que piensa escribir, que esta fue la noticia. Dice que es el momento de plasmar todas sus vivencias, incluso hasta sus excesos, porque esa Lupita ya murió. Bueno, le recuerdo que ya murió porque pues, obviamente Lupita se cambió de religión, pero bueno, pues dice que hay una desventaja porque no puede sacar muchos nombres a relucir, sino Jorge Vargas, Carlos Reynoso, la podrían demandar. Mejor, dice que va a escribir nombres ficticios. Mientras tanto, de la Guzmán, dijo que pide una oportunidad para reunirse con ella y platicarle su experiencia con Dios y cómo este la rescató de los 22 años de cocainómana. Grueso. O sea, le dijo, por ahí se llevó entre las patas a la Guzmán. Dice que ya platicó con Yuri y que quieren acercarse las dos a la Guzmán. Ya ve que también Yuri pues es cristiana. Y entre las dos ya le platicarían lo que Diosito, papá Diosito, hizo por ellas. Solo que antes, pues, ella debe de querer y de saber escuchar. Si supiera en dónde está, pues obviamente que estarían en primera fila esperando hablar con la Guzmán. Esto fue lo que dijo la leona dormida, como le dicen muchos. Bueno, también reprochó a los medios de comunicación que mientras a la rockera la cuidan y le pasan todos sus excesos, a esta intérprete de mudanzas y de leona dormida, pues le han atacado, pero como nunca, y le han atacado en innumerables ocasiones. Dice que en cuanto a su participación en la obra de teatro musical Mamma Mía, basado en las canciones del grupo sueco pop ABBA, la conocida Leona Dormida aclaró que, si bien no está confirmada, las negociaciones se llevan a cabo a través de su hijo Ernesto D'Alessio. Por cierto, qué bien canta ese chavo. Bueno, pues obviamente no se han cerrado las negociaciones, pero dice que le encantaría regresar después de muchos años a esta obra, pero dice que Maurice Gilbert habló con Ernesto y le dijo que pues que tenía que convencer a su madre para que participara en este musical con este personaje de Donna. Sus presentaciones en los próximos serán el 9 de agosto, allá en el Auditorio Nacional, el 15, allá en Monterrey, en la Arena Monterrey, el 23 en Guadalajara. Lupita D'Alessio adelantó que nadie la acompañará en el escenario y que su hijo Jorge producirá su nuevo show, su imagen y además las luces de sus conciertos. Bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos fue encima, pero déjeme decirle, adelantarle rápido que en ciencia y tecnología, bueno, pues los ingenieros de Google ya lanzaron un nuevo buscador que se llama Quill, que es un nuevo buscador de internet que aspira a superar al líder, o sea, al Google. Sus creadores dicen que el servicio puede cubrir con más rapidez y menos costos esta red. También, para mañana, vamos a platicar, escuche usted, del funeral del cassette. El cassette, aquella cajita cuadrada, delgadita, que oíamos nosotros música, bueno,